Bien. Medios muestreados del día de la fecha. Uh-huh. Habíamos anticipado algo. Vamos a arrancar con la revista muy interesante que bueno. No es del agrado de Antonio. No es la preferida. Una nota de color fue eso, ¿no? Fue de, de color gris. Gris medio. Bien chat. Sí. Bien. La verdad que para mí estuvo muy interesante. Bien, me alegro. Accesible. Bien. Bien, bueno. Para quienes no manejamos por ahí demasiado Dale. Contenido científico. Te tiro primero los principales títulos y me bueno. detengo en la noticia que a mí me pareció más... ¿Puedo opinar de los títulos en algún momento? Podés opinar, Dale. Podés opinar. Yo te voy tirando así de Dale. A ver. Uh-huh. La tradición de las ballenas jorobadas. Uh-huh. Recientes investigaciones demuestran que esta especie también transmite conocimiento de manera cultural. Vos sabés que has metido el dedo en la llaga. Ahora quiero ir a leerlo. Porque tenés además cultural entre comillas, entonces este concepto de extrapolar lo cultural humano a lo cultural animal no es una cuestión trivial. Bien. Y quisiera ir a verlo. Bueno, bien, ya está. Picó, sí, dale. Bien. Temperatura del núcleo de la Tierra. Sí. Nuevas mediciones determinan que el centro de la Tierra arde a 6.000 grados centígrados, uh-huh. aproximadamente la misma temperatura de la superficie solar. Vaya. Tacto sintético. A ver. Un equipo conformado por científicos de Estados Unidos y China, miembros del Georgia Tech, crearon un aparato que puede sentir las superficies con el mismo rango de sensibilidad que tienen los dedos humanos. ¿Sabes? A mí se me ocurriría preguntar, ¿y eso es mejor o peor? ¿O porque es igual? Digamos, ¿qué suma? No suma, por eso no lo elegimos. ¿Viste cómo funciona, cómo se hace una sección? Así. No, guarda que esta se viene fuerte. Dale. Puños ayudan a la memoria. Papá. Un estudio reciente demuestra que cerrar la mano derecha en un puño por tan solo 90 segundos mejora notablemente la formación de nuevas memorias. Me ganaste. Voy a ir a ver la revista. Vale. Está interesante. Me ganaste. Este lo leí. Estaba interesante. Compitió. Compitió. Este entró en la terna final. No quedó. Y ahora sí, la noticia muy interesante. A ver. ¿Qué me decís, Antonio, si te digo que vamos a poder... contener la energía de las millones de pisadas de los miles de maratonistas que corren alguna de las 500 maratones que se corren alrededor del mundo por año? Que dudo que, digamos, vaya a ser así necesariamente, pero Bien. Que vayamos a poder, que vamos a tener la pisada, sí. Bien, la idea... ¿La pisada para qué? La pisada. La idea fue de Lawrence Kimball Cook, quien es el fundador de la empresa inglesa Pavengen System, que desarrollaron unos mosaicos sí. que están hechos en caucho 100% reciclado, es decir, que en algún momento fueron la goma de un camión. Por ejemplo. Bien. Que a través de una tecnología de un híbrido de la caja negra, lo que hacen es transformar la energía cinética de la pisada en energía eléctrica, que se puede acumular en una batería o directamente conectarse a un dispositivo eléctrico. Vaya. El señor Lawrence... Lo que hizo fue, en un experimento, colocar 176 mosaicos especiales a lo largo de 25 metros de la avenida Champs-Élysées, sí. donde se corrió la 37ª Maratón de París. Los resultados fueron que los corredores generaron 4,7 kilovatios hora de energía, sí. que es lo suficiente para abastecer una bombilla LED de 5 vatios por 940 horas, es decir, por 40 días. Es bastante. Es bastante. Si bien... Se ve como una tecnología muy esperanzadora en lo que es el... Y así me lo vendiste, vamos a tener, me dijiste. No, ahora me echo atrás. Ajá, no, claro. Ahora, ¿cómo me vendiste? Ahora me lavo las manos. Dale. No, lo cierto es que se siguen haciendo experimentos, no fue el único, este el de la Maratón de París. Se han utilizado en fiestas electrónicas en Europa, donde se ha iluminado todo a partir de la energía generada por la... Eso la ya fiesta. Me gustó más. ¿Ves? ¿La fiesta electrónica o la...? No, el hecho de que un ambiente, un evento... una situación en particular pueda hacer sustentarse ¿Nada? Energéticamente a partir del mismo movimiento de las personas. Eso es interesante. Sí. Lo mismo se utilizó en una escuela de Gran Bretaña, donde alrededor de 1.500 chicos asisten, y se pudo reducir bastante el consumo de la energía eléctrica en los pasillos, se habrán puesto sí, los... Se utilizan los pasillos, se utiliza también en calles de Europa, en algunas veredas, para con bombillas incluidas dentro de estas baldosas para iluminar... la caminata nocturna. ¿Y por qué no se usa en las avenidas? Lo cierto para es que pasen los autos, o tiene que haber un impacto, no es peso nada más. El cierto es que es un impacto Ajá. que se traduce después tiene en que en ser energía. Un impacto. Pero además el problema, que es la gran contra que tiene esta tecnología y están sí. tratando de mejorar, es que tiene que ser muy resistente a la fatiga y al clima, a la intemperie. Y a que no se lo roben. Y al vandalismo, claramente, así que hay que claro, trabajar fuerte en eso. Ajá. Lo cierto es que podés, a través de la página de la empresa, hacer pedidos para determinados experimentos y prontamente, si querés iluminar tu patio, tu baño, tu cocina... Pero le estamos haciendo publicidad a una empresa. Le estamos haciendo publicidad, pero ya vamos a arreglar. Sí, okay, todo. ¿Vos okay, no querés iluminar tu patio, Antonio? Bueno, así que vamos a subir... Para iluminar mi patio tengo que estar invitando mucha gente todo el tiempo a pasearse por casa. Yo he ido a comer alguna vez tacos, Antonio, estoy dispuesto a pasearte por el patio. A pasear por el patio por una módica cantidad de tacos. Por cualquier cosa. Sí. Che, decime, ¿esto es en dónde exactamente? Veo que lo ha probado en distintos lugares. Sí, se ha hecho pruebas en Europa, se hizo una prueba también durante las Olimpiadas de Londres, ajá, en uno de los pasillos, y ahora están trabajando sobre este reforzar la resistencia de este sistema. Uh-huh. Se ve esperanzador, a mí me tentó, a vos no te gustó. No, a mí me parece interesante la posibilidad de utilizar nuevas formas de energía, sobre todo aquellas que parecían que eran como imposibles, ¿no? Bien. Digamos, sí, sí, la propia energía. Hay varios trabajos y prototipos para mantener ciertos sistemas que utilizas cotidianamente, como el reloj, el celular, ¿no?, que se alimenta con la energía del cuerpo, con la cinética del cuerpo. De hecho, el movimiento y la oscilación de brazos y piernas, utilizado, por ejemplo, para cargar una batería del reloj, ¿no?, y que no tengas que gastar en una pila de litio, sí, por sí, ejemplo. Sí. Buscando un poco de información sobre este tema, veía algunas alternativas, como también carpetas asfálticas que funcionan con una tecnología parecida, similar a otra escala hay emprendimientos similares para, por ejemplo, aprovechar la energía mareomotriz, ¿sí?, ¿no?, por la diferencia entre marea alta y marea baja, y además el de las olas y el viento, las olas, esta cuestión de en el medio del mar o en una bahía, ¿no?, mientras cuando hay olas, ese movimiento es registrado por un aparato que detecta la subida y la bajada, y esa presión que hace al subir y luego al bajar es detectado, y esa energía es almacenada en dispositivos que permiten después distribuir energía. Pero bien. Sí. Interesante tema para desplegar en otro programa, el tema de las energías alternativas. Sí, sí, que en algún momento, un par de años en este programa, fueron motivo de una columna que hacía Darío Stacchiola, precisamente. Bien. Energías y energías alternativas. Darío Stacchiola, egresado de física acá de la Universidad Nacional de San Luis, actualmente trabajando y viviendo en Estados Unidos. Un saludo. Vamos, para él. Sí, un saludo si nos está escuchando. A veces nos escucha. Bien, me gustó. Sí. Vamos a... Tenemos una entrevista en breve. Tenemos así que entrevista. Tirame una cortina y después volvemos y les empiezo a contar de qué se trata. De qué va. Perfecto.